Sinceramente lo desconozco, no tengo noción de que eso suceda acá en Argentina. Puede que sí, y yo no lo sé, pero lo que sí me doy cuenta es que la Argentina tiene un tabú con respecto a esto. Hay mucha gente que cree en todo esto, pero tiene vergüenza. La realidad es que mucha gente tiene vergüenza porque la mayoría se burla, se ríe de todo esto. Y desgraciadamente esto forma parte de algo cultural, de algo que se fomenta de esta manera o se lo ridiculiza el tema para que la gente no abra la mente. Y acá no estoy hablando de conspiracionismo ni nada por el estilo, sino que es un tema de educación. O sea, la gente no naturaliza esto, naturaliza por ahí la violencia, naturaliza el hecho del maltrato quizás y un montón de otras cosas negativas que uno puede ver a diario. Lamentablemente, y no naturaliza de que esto sí forma parte de nuestra realidad y que nosotros venimos con esto. Entonces, si existiera alguien que hace esto y trabaja con las fuerzas policiales y demás para un caso de investigación, en algún crimen o lo que sea, yo la verdad que lo desconozco. Tengo conocimiento de que, por ejemplo, en Reino Unido se ha recurrido a un médium para resolver casos de crímenes o desapariciones y han dado muy buenos resultados. Lo que pasa es que siempre está el detractor o la gente que se dedica simplemente a buscar la forma de que todos piensen que esto es mentira y que no existe, que no es verdad. En todas partes del mundo pasa esto. E incluso hay personas que con solo tocar un elemento, no sé, una prenda o algo que haya usado, la persona puede ver un montón de situaciones que sucedieron antes de que esa persona perdiera la vida.